tuvo lugar los días 25 y 26 el Fórum Científico Técnico Nacional de la Rama Farmacéutica y Aparatos Médicos en el Complejo de Ciencias y Tecnología. Participaron funcionarios, profesores e investigadores de las ramas de ciencias, enseñanza y salud pública. En la presentación dividida en las secciones de farmacéutica y de aparatos médicos, se presentaron más de 70 éxitos alcanzados en la investigación para modernizar y cientificar la producción de medicamentos y aparatos médicos. Por otra parte, en el Seminario Científico Técnico Nacional de Veterinaria y Ganadería efectuado los días 25 y 26 en el mismo complejo, se presentaron más de 120 disertaciones valiosas.